noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance exclusivo. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. En la FM EU. Amiguitos, amiguitas, hoy venimos con los violines cargados. Un martes más aquí en las ondas de Zintzilik Irratia para comenzar el vuelo de la nave interestelar Desfase Lunar. Y bueno, recogemos, como es habitual en nosotros, informaciones de todas las partes, desde la red, en esos centros de contrainformación que nos cuentan lo que no nos dicen los teleles diarios. Por un lado, Marcos Reitman nos va a hablar sobre la inmoralidad, del Estado colombiano. El narcorrégimen de Colombia que se entrega por completo a la estrategia contrainsurgente diseñada por los Estados Unidos para esta región. Así como decimos, desde aquí a un ratito daremos a la luz esta información que nos viene desde Colombia. Bueno, por otro lado, Claudio Kass nos recuerda los nuevos argumentos por Palestina, las atrocidades que se cometen ya desde hace años incontables por el ejército del régimen israelí, suscita nuevas protestas entre los derechos de la tradición humanista del judaísmo. Bueno, así resumiremos, como decimos, estas atrocidades cometidas por Israel sobre Palestina. Thank you. Tenemos los violines afilados. Sí, esos violines de los muyallos de raíz. Mejor afilar los violines que no afilar las espadas. Bueno, así todavía hemos, hoy celebramos un gran día aquí en la nave, por lo que se nos ha ido el tiempo un poquito hacia adelante, pero para eso tenemos nosotros nuestra máquina de cuerda invertida y ahora mismo le damos del revés. ¡Qué cojones! Vamos a darle al tiempo para atrás. Se lo digo para que me dé un poquito de tiempo a sacármela y echar una buena meada y organizar todo el papeleo que tenemos aquí en la mesa, claro, cómo no. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martín. Qué bonito es el amor cuando llega, se asoma, me ahoga y vuela. Se va con el sol y brilla con la luna nueva, nueva. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor, como a mi televisor. Televisor encendido, pareja desasistida, que yo. Es el amor. cuando llega, se asoma, me ahoga y vuela. Se va con el sol y brilla con la luna nueva, nueva. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor, como a mi televisor. Las matemáticas no aman, pero tampoco fallan. En un rincón del espacio infinito. En las próximas horas vamos a mantener una reunión con los embajadores de la galaxia de Dione. Si es que llegan. Yo le calculo 3 días. Pero si tardamos 4, pues... ¿qué le vamos a hacer? El tráfico es así. Estamos en fin de semana, la gente ha salido. Habíamos quedado hace 12 horas y no han dado señales de vida. Si hay algo que me molesta es la falta de puntualidad. Menos mal que para estos momentos tengo mis pequeños placeres. At this time, this particular time, to listen to the 36 black notes of the piano. There's 36 black notes and 52 white notes. We don't mean to eliminate nothing. Bueno, y recogemos de Marcos Ritman la información de los últimos días en Colombia. Nos recuerda que mientras asesinan a dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y líderes campesinos de los pueblos originarios, el Estado colombiano se entrega por completo a la estrategia de contrainsurgente diseñada por los USA. Bueno, así dicen que no hay tregua, ni los acuerdos de paz han sido respetados, ni las comisiones de seguimiento han podido desarrollar su labor. Las amenazas y la impunidad con cualquiera actúan entre los grupos paramilitares, amén de la violencia implementada por las Fuerzas Armadas y la policía. Bueno, recordamos que las últimas movilizaciones ya en este 2021 han dejado un reguero de muertes y según INDEPAZ, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, En este año 2021, que todavía no acaba, han sido asesinadas más de 66 líderes sociales, defensores de los derechos humanos y firmantes de acuerdos de paz, entre otros, ya que también han muerto muchos manifestantes y otras personas. Bueno, en tan solo este año ha habido más de como decimos, más de 40 masacres, con 149 víctimas entre niños, hombres y mujeres. Objetivo, dicen, es desarticular y descabezar los movimientos sociales y las organizaciones populares. Este es el mensaje del terror de los paramilitares y el gobierno. Denuncian que se están llevando a los soldados más que para ayudar a su propio pueblo. En 2 décadas, dicen, el ejemplo lo tienen en que 107.573 militares de Colombia han sido trasladados a territorio estadounidense para prepararse para cargar contra cualquier sublevación del pueblo. Lenguaje de muerte y guerra sucia. Como veis, esta información la tenéis publicada en la en.rg, como decíamos, la última situación en la que está embarcada Colombia. Y que quedaba publicada, como decíamos, por Marcos Reitman Rosman. Bueno, recuerdan que estos paramilitares entrenados en los USA están actuando en Brasil, Chile, Argentina también, Uruguay o Paraguay, y las políticas de exterminio y el asesinato político se llevan a cabo bajo la doctrina de la seguridad de las naciones. Es que manda, carajo, cómo está el mundo. Ahora nos vamos a otras atrocidades, como no recordar otra vez al pueblo palestino y lo que está pasando por sus carnes. Bueno, continúa la resistencia en Gaza, Cisjordania y las ciudades mixtas. Recompone el fragmentado tejido de los pocos palestinos que resisten en la zona. Al resto que se quiere ir, ni siquiera les dejan casi salir de las fronteras. Y así, la solución de los dos estados exigiría la reparación de los refugiados y el dudoso fin de la ocupación. Por eso gana adeptos el proyecto de un solo estado, dicen, binacional, laico y democrático. Laico, que no es religioso, ¿no? Ay, ay, laico, laico. Laico, que eso quita mucho. Bueno, recuerdan que es necesario distinguir la cultura judía y la nación israelí de expansionismo sionista y apuntalar una lucha de Palestina que suscita admiración en todo el resto del mundo. Bueno, aquí nos recordaban que si los resistentes del gueto de Varsovia no constituían un bando en conflicto, dicen, con la maquinaria del nazismo, eran heroicos sublevados contra el cerco impuesto por un batallón genocida los que levantaban muros. Ahora también Israel despliega en la actualidad sus arrolladoras superioridades militares contra víctimas indefensas. Y transforman a Gaza en un campo de tiro de pruebas, convirtiendo a Cisjordania en un laberinto carcelario y maltratando a los árabes israelíes como ciudadanos de segunda. Así sigue el panorama, como decimos, por esas tierras. Y recordaban que en Colombia distraban a los paramilitares en el asesinato de dirigentes sociales, en Chile, enseñando a disparar a los ojos de los manifestantes, y en Centroamérica comandan incursiones de guerra sucia, y en la calle Viteri, si te descuidas, te escupen a la cara. Bueno, y más sobre este tema que tenéis, no me quería extender tampoco demasiado, ya que intentamos resumir semanalmente cómo van las cosas por esas zonas. Publicado por Claudio Katz, está también esto en las www.line.org. ¿Qué se han quitado ustedes los uniformes de gala? Es que han llamado a los embajadores, que van a llegar dentro de 3 días. Hombre, esto no es serio. Con estas distancias es muy difícil calcular. Nosotros hemos estado aquí a la hora. Nosotros llegamos hace 3 días. Uf, qué calor da este uniforme. Quítaselo, no va a estar 3 días con eso puesto. Con lo que me ha costado plancharlo, es que se arruga con mirarlo. ¿Usted no plancha? No estoy programada, ni plancho, ni friego, ni lavo la ropa interior. Vale, ya. Si quieres lo plancho yo. ¡Me quité! ¡Ah! Con el quemazón que me hizo en el otro. Menos mal que era el de camuflaje. Señor, propongo aprovechar estos 3 días para la revisión del motor. Tendríamos que haberla hecho hace un mes. ¿A usted qué le parece? A mí estupendo. A mí también. Fenomenal. Me in a way that no one can ever do. Something in the way I feel when I see her standing there makes me feel more real than the rain. Ikamalam bunzemnya, ikamalam bunzemnya, ikamalam bunzemnya, ikamalam bunzemnya. Bueno, recordaréis al expreso ahora anarquista Amadeu Casellas. Recordaréis porque por aquí por Sinchilic se ha hablado mucho de él, muchos años que ha pasado al otro lado de las rejas. Y ahora en la calle sigue sufriendo la presión por la parte de algunos, ahora nos va a contar. Y en este archivo en formato de vídeo que queda publicado por él mismo en la AIN, aclara sobre las mentiras, ataques y difamaciones que está recibiendo ahora en la calle. Los últimos ataques, recuerda que es de una asociación de Cataluña. Bueno, y escuchamos un fragmento de lo que él tiene que decir. Hola, buenas tardes. Como habéis visto, ayer retiramos el vídeo que habíamos hecho porque faltaban algunos puntos importantes que introducir y quitar otros que no eran tan importantes. Y por eso lo retiremos. Bien, este vídeo es para aclarar. De entrada quiero dejar muy claro que esto no es el grupo de soporte a Amadeu Casellas, sino es mío personal. Y es mío personal porque los ataques son directamente a mí. Aunque sí que es cierto que han habido ataques también a diversas personas del grupo, pero ha sido más directamente a mí, por lo tanto lo hago yo bajo mi responsabilidad y soy yo la persona que hace este vídeo y no tiene nada que ver ningún grupo, ni nadie más. Es mío y lo hago yo. En primer lugar quiero aclarar a algunas personas que son cercanas a esta asociación de Barcelona. El porqué de que los políticos, ¿no? En el libro que escribí sale Joan Tardà y David Fernández, de la CUP. Y Joan Tardà es Esquerra Republicana. Bien, Joan Tardà sabe, y le estoy muy agradecido, igual que al David, pero a Joan Tardà en especial porque, estando en la cárcel, se molestó en venir varias veces a comunicar conmigo. Estando en huelga de hambre, vino varias veces al hospital a hablar con los médicos. Fui a hablar con los jueces. Tuvo una preocupación muy especial en mi caso, lo habló en el Parlamento, en fin, se molestó en viajes a ver a mi madre era una persona mayor que murió en enero de este año, y también se preocupó de que tanto mi madre como yo, cuando yo saliera de la cárcel, pues pudiéramos vivir dignamente y tener un trabajo. Por lo tanto, le estoy muy agradecido y las personas que me critican que se jodan, pero estoy muy agradecido a Joan Tardà, igual que a David Fernández. David Fernández es de la CUP, También estaba en la presentación del libro y tengo fotos con él, tanto con Joan Tardà como David Fernández y María, muchas más, sin ningún tipo de problema. Y vuelvo a decirles, estoy muy agradecido a los dos, en especial a Joan Tardà. David Fernández de la CUP, antes de político, era periodista de La Directa y con él hicimos varias entrevistas anticarcelarias. Por lo tanto, es una persona bienvenida a mi entorno y agradecido también a él. Después se metió en política, también se molestó en la publicación del libro. Y después de la política, como todos sabemos, sigue en temas anticarcelarios. Hace poco hizo la entrevista a los de la COPEL y está implicado en temas anticarcelarios. Por lo tanto, para mí son dos buenas personas, indiferentemente del partido político que sean. Aclarado este punto, vamos a empezar el porqué de los ataques que estoy recibiendo el por qué los hacen, quién los hace y cómo mienten, cómo manipulan, cómo dicen falsedades, en fin, todo este tipo de cosas que se inicia desde que yo salí de prisión. Yo salí de prisión el 14 de mayo del 2020, o sea, hace un año y pocos días. Cuando salí de prisión, como sabéis, había un grupo, el grupo anticarcelario de Suporte a Amadeo Casellas, y decidimos, en vez de disolver el grupo, continuar como grupo anticarcelario, denunciando pues, las barbaridades que se meten en prisión, las muertes en extrañas circunstancias, las torturas, la violación de derechos fundamentales, en fin, todo lo que estamos denunciando semana a semana en contra de las prisiones, sus carceleros y sus políticos que las dirigen. Cuando yo salí de prisión, estaba el COVID en pleno auge, ¿no? Era la primera oleada de COVID, se habían aislado las cárceles, se quitaron las comunicaciones, en fin, se prohibió todo. Y entonces, a través de varios grupos, decidimos por hacer una campaña contra el COVID. En la primera reunión de estos grupos, que fue el día 19 del 10 de 2020, o sea, el 19 de octubre, en esta reunión participó Sericovi, Fuch, Iridia y nosotros. En esta reunión había una persona que ahora es de la Asociación Estatal de Barcelona, que estaba en nuestro grupo y en el grupo de esta asociación. Entonces, cuando terminó la reunión, una de las administradoras de esta asociación dijo que nosotros íbamos allí escondiendo información y a buscar información. Evidentemente, el rebote fue inmenso porque ni escondemos ningún tipo de información porque no tenemos ninguna necesidad de esconder nada, sino todo lo contrario, de publicarlo. Y buscar información es muy difícil. Que una asociación que lleva 3 años funcionando me puede dar información a mí cuando yo he estado 28 años en la cárcel y acababa de salir de ella. O sea, la información que me puede dar es muy poco. Pero la verdad es que me quedé sorprendido de por qué este ataque tan gratuito y sin ningún fundamento, porque no había nada, vamos, hacía pocos días que estaba prácticamente fuera de la cárcel. Pero claro, cuando yo salí de la cárcel, me invitaron a varias charlas, la persona que estaba en nuestro grupo y en el de esta asociación. Al no verlo claro, no fui. Y entonces, bueno, yo pensé que no pasaba nada, pero sí que pasaba. Desde que yo me negué a ir a esas charlas, empezó los ataques a mi espalda, evidentemente, hasta el día 10, hasta el día 19 de octubre, que fue la primera directa que me hicieron a mí. Esta asociación se cree que puede manipular a los expresos. De hecho, ya la he intentado con alguno, y cuando algún expreso le ha dicho que no, que ellos no son esclavos de nadie, que se han salido de la cárcel, y si le han hecho algo por ellos, agradecidos, pero que no son esclavos, ellos se han dedicado a difamarlos a través de las redes sociales. Esa es la actuación de esta asociación. En mi caso, la primera fue hasta el día 19 de octubre, que realmente me quedé sorprendido cuando dijeron que escondíamos información y que fuimos a buscar información. Algo totalmente falso. El día 2 de noviembre tuvimos otra reunión, las mismas personas y los mismos grupos, y en esa reunión, al final de ella, se nos hizo un ataque aún más directo, ¿no? O sea, se me acusó de que probablemente el dinero que se recaudaba me lo gastaba yo en no sé qué, ¿no? Bien, como también evidentemente el rebote fue enorme, les dije que nuestras cuentas estaban muy claras, que nuestras cuentas las llevaba el grillo y que el número de cuenta está allí y que todos los gastos que han habido judiciales y que todo el dinero donde ha sido destinado está en la página web día a día y euro por euro.

casi de madrugada. Que Gabriel Celaya ocupe este hueco que tendréis aquí en la FM1. Ya es casi de mañana y empieza a comenzar. Ah, que sí. Así que sí. Así que sí. Ah, que sí. Así que sí. Bueno, y así tan ricamente seguimos planeando. Vamos a ir a los resúmenes de las páginas de las Voces de Otros Mundos en Radio Mundo Real. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Chile continúan con la esperanza, ya que las comunidades indígenas y campesinas y autóctonas consiguieron cambiar las tornas en las últimas elecciones, recientemente, hace muy pocos días. Y nos recuerdan que, fruto de la lucha popular, el pueblo chileno elige convención constituyente para redactar la nueva constitución, o sea que a ver si tienen suerte y les dejan. Pancha Rodríguez. El fin de semana, fruto de la lucha popular, el pueblo chileno eligió su convención constituyente para redactar una nueva constitución que acabe con la que rige desde la dictadura de Pinochet. La jornada se dividió en dos días para cumplir con los protocolos sanitarios y los resultados fueron históricos. En simultáneo se votaron gobernadores y gobernadoras regionales, alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas. En un país donde las elecciones no son obligatorias, entre el 15 y el 16 de mayo concurrieron a las urnas 6.458.760 electores y electoras, que representan un 43,35% del padrón, según el último informe del Servicio Electoral de Chile. Una votación menor que en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, cuando se aprobó el llamado a estas elecciones de candidaturas constituyentes, pero mayor a las anteriores elecciones municipales. La convención constituyente quedó integrada por 155 personas. El oficialismo, representado en el partido Vamos por Chile, obtuvo un 23,9%, 37 de los 155 escaños. No llegó a un tercio de la totalidad, por lo tanto no tendrán la posibilidad del veto. La derecha perdió además la gobernación de la región metropolitana y la alcaldía de Santiago de Chile. La lista Apruebo, conformada por la centroizquierda con varios integrantes de la ex Concertación, obtuvo 25 escaños. La lista Apruebo Dignidad, que reúne a los partidos de izquierda, incluidos el Partido Comunista y el Frente Amplio, consiguió 28 escaños. Las candidaturas independientes obtuvieron 65 escaños, entre los que se encuentran los 17 destinados a los pueblos originarios, cuya presencia tendrá una gran incidencia dentro de la convención. Dentro de los pueblos originarios, los mapuches se llevaron 7 escaños y los aymara 2. La baja votación en los partidos políticos marca que este camino continúa como empezó, rechazando a las élites económicas y políticas. Las elecciones y la conformación de la Asamblea Constituyente se realizaron bajo mecanismos de paridad. En este aspecto, el resultado fue de 78 hombres y 77 mujeres. Varias mujeres debieron ceder su puesto para evitar la sobrerrepresentación. Sin estas renuncias, las mujeres hubieran ocupado 84 cupos y 71 los hombres. Francisca Pancha Rodríguez, referenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas Anamuri de la Vía Campesina, analizó estas jornadas de votación, el proceso y los resultados para Radio Mundo Real. Primero que nada, saludar a todos los integrantes de Radio Mundo Real, siempre al lado nuestro, siempre al lado de los campesinos y campesinas, y por vuestro intermedio a toda la audición, compañeros, amigos, amigas, hermanas de América Latina, que nos escuchan y están atentos, dijéramos, a los acontecimientos que suceden en cada uno de nuestros países. Hoy día estamos contentos, estamos con el corazón hinchado de alegría, de satisfacción, de ver cómo, a pesar de la pandemia, a pesar del horror que significa prácticamente un país en cuarentenado, con todas las dificultades, con todos los obstáculos por delante, impedido de poder hacer una campaña de cara a la gente, impedido de poder movilizar, de darle mística a nuestro planteamiento. Sin embargo, hoy día hemos despertado con esa sensación que tuvimos hace 50 años atrás cuando triunfó el gobierno popular, porque hoy día fue un triunfo del pueblo. Y vivimos esta jornada, la vivimos, claro, con angustias, con mucha angustia. Primero, por los obstáculos que ya te señalaba, por la barrera sanitaria, por la falta de traslado, de locomoción para trasladar la gente, por la ausencia de una votación más numerosa como fue para la prueba de la juventud, y por este aislamiento que tiene hoy día, dijéramos, aislamiento. Bueno, y así nos relatan, como decíamos, desde Chile, redes sociales, cómo están las cosas después de esta victoria

Hasta ahora, los heridos no han recibido los cuidados que necesitaban, dijo el abogado. Una situación precaria de atención a la salud que se suma al preocupante contexto de pandemia de COVID y al confinamiento de la población. Los propietarios de la central eléctrica de SS no han pagado ninguna indemnización a los trabajadores muertos en ninguno de los tres incidentes que ya causaron muertes de vecinos y trabajadores en la zona. Tampoco han pagado ningún gasto médico a los trabajadores heridos en las tres ocasiones. Por ello, Vela ordena en el litigio que el grupo S-Alam entregue unos $6,000 a las familias de cada uno de los trabajadores fallecidos. Sobre las denuncias a casi la totalidad de los trabajadores de la planta, las 3.500 personas denunciadas por la policía, la mayoría no están identificadas. Pero esto forma parte del acoso que sufren los trabajadores, básicamente para mantenerlos callados, opinó Barresch. En todos los incidentes mencionados, la policía presentó denuncias contra trabajadores para mantener atemorizados a los pobladores de la zona. Este no fue el primer ataque contra los trabajadores con armas de fuego. Cuatro personas fueron asesinadas el 4 de abril de 2016 y una el 1 de febrero de 2017 en el tiroteo de los sicarios contratados por los empresarios junto a la policía contra la población local porque rechazaban la construcción de la central en esas tierras. Por eso, como organización medioambiental, esperamos que este proyecto se cancele. Deberíamos tener proyectos de energías renovables, concluyó el abogado de Vela. Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales. Año 2021 punto. Toro mata. No lo saca. ¿Cómo está el globito, amigo? No lo saca. No lo saque. Por más que volamos para ver si encontramos. Yo soy matado. Nuestro pequeño oasis. Cuesta, aunque lo. A ver los hilos. A Pablo Cantera. Yo soy. Bueno, acabamos antes de que se nos vaya ya el tiempo con este resumen de otras radios del mundo, en donde ahora nos vamos hasta Mozambique, donde denuncian en bajo pretexto de fuerza mayor otro proyecto, en este caso de gas natural licuado en Mozambique, como decíamos. Total incumple obligaciones en Cabo Delgado. Justicia Ambiental, ya, amigos de la tierra, Mozambique, denuncia que bajo pretexto de fuerza mayor, LNG esquiva sus responsabilidades. El proyecto Gas Natural Licuado de Mozambique, LNG por sus siglas en inglés, propiedad de la compañía transnacional francesa Total, está situado en la cuenca del río Rovuma, en la provincia de Cabo Delgado, al norte de Mozambique, cerca de la frontera con Tanzania. El 26 de abril anunció la retirada temporal de todo su personal y la suspensión indefinida de sus actividades. Según denuncia ya Amigos de la Tierra Mozambique, el retiro de la transnacional trae como consecuencia el no cumplimiento de las obligaciones asumidas en acuerdos y la posibilidad de suspensión o rescisión de contratos con proveedores de bienes y o servicios, muchos de ellos locales. Pero lo más grave es que la empresa no menciona qué sucederá con las comunidades agrícolas que hayan sido desplazadas para construir el Afungi LNG Park. Construcción en tierra del proyecto LNG, que consta de pista de aterrizaje y campamento de trabajadores, a quienes aún no les entregaron las tierras prometidas para su realojo. La declaración de fuerza mayor de Total, según consta en su comunicado, se debe a la inseguridad de la región. Cabo Delgado vive desde hace unos años entre la invasión de la industria gasífera transnacional, los ataques de grupos extremistas y el despliegue militar del gobierno. Hace más de 3 años, el grupo Al-Shabaab de Mozambique, también llamado Estado Islámico de África Central, se instaló en la zona. ¿Cómo llega Cabo Delgado a esta situación? El norte mozambiqueño es una de las zonas menos desarrolladas del país, con muy pocos hospitales y grandes dificultades en el sistema educativo. Casi el 80% de la población depende de la agricultura o de la pesca para vivir. La apuesta del gobierno para convertir a Mozambique en uno de los gigantes del gas natural licuado del mundo trajo el desplazamiento, solo en su etapa inicial, de más de 500 familias. Las transnacionales llegaron a Mozambique y con ellas trajeron violaciones a los derechos humanos, acaparamiento de tierras, pérdida de soberanía, violencia, miedo, injusticia social y el COVID-19. En entrevista con Radio Mundo Real en mayo de 2020, el activista Daniel Ribeiro, de YA, contó que el primer caso confirmado de COVID-19 en Cabo Delgado fue de un trabajador del sitio de la construcción de Total. En 2 semanas, 2/3 de los infectados con COVID-19 en Mozambique eran empleados de la petrolera francesa. Organizaciones contra la devastación. En junio de 2020, más de 200 organizaciones pidieron el cese de actividades de las industrias gasíferas en Mozambique con sobrados argumentos sobre la devastación que generan a nivel humano, social y ambiental. A nivel país, se estima que el proyecto LNG de Mozambique aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero un 10%. En abril de 2021, ante el anuncio de retiro de Total, Amigos de la Tierra Mozambique, con el apoyo de Amigos de la Tierra Francia, Amigos de la Tierra Internacional, Amigos de la Tierra Estados Unidos y la Alianza Africana de Mujeres, exigió a las transnacionales del gas el cese de las operaciones y el pago de las reparaciones justas a todos y todas los y las afectadas. Además, pidieron al gobierno que detenga la explotación de gas y combustibles fósiles, que no otorgue más concesiones y opte por un camino de energías renovables. También le reclamaron que se concentren los factores socioeconómicos de la violencia y se ocupe de las pérdidas y opresiones que vive su pueblo, y le solicitaron información sobre las tierras y las personas muertas, desaparecidas y desplazadas. Por último, las organizaciones reclamaron al gobierno mozambiqueño que se deje de hostigar, intimidar y amenazar a periodistas y activistas, que se tomen medidas concretas para castigar a quienes lo hagan y que se realice una investigación sobre el papel de los militares en los abusos contra los derechos humanos. Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales. Bueno, y así, con estos ruidos selváticos, dejamos estas voces de otras partes del mundo, recordándoos que tenéis toda esta información pinchada en rmr.fm. Durante la noche

ni hay hecho que bien mirado tenga peso sustancial. Lo pasado es lo pasado y lo que no ha sido será. Muy mal. Porque lo único que sospechaba, la única que sospechaba, que me sabía chantaje, lo único que sospechaba era que me sabía chantaje. Bueno, y con esta ciudad pudrida de los la banda trapera del río, ni más ni menos, que nos acompaña en la pista número 4, nos vamos ya a ir recogiendo hasta el próximo martes. Hoy hemos tenido el estudio lleno de invitados, aunque todavía hay algunos tímidos que no han querido echar el grito para el micro, pero bueno, todo se dará, ¿no? ¿O qué? Ahí queda eso, todo se dará. Así que espero que hayáis podido sobrevivir a esta aberración radiofónica. Que, como decimos, si mientras que las piernas nos tiren cuesta para arriba de Machain, volveremos. Agur, etando pasá. Que nos patrocine. Nos patrocina hoy el gran alacrán. El martes a las 11. Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Chinchili y Ratia.